Hola, cariño mío, ¿cómo estás? Quisiera verte y conversar, decirte que no puedo más seguir en esta soledad. No puedo más, estoy a punto de caer, no encuentro la salida, tienes que volver. No hay otra mujer, no existe otro amor, no escuches a la gente, escucha tu corazón. Y eso tú lo sabes bien, si jamás te di un motivo, ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué? Si nunca te fallé, contesta mi llamada, sé que estás ahí, te conozco y sé de tu fragilidad. Dios mío, haz algo, por favor, no me alejes de su amor. Por favor, no me alejes de su amor.